marafiki mashosti kanitharau, kanitia uvivu, stress niwe mnyonge. Ulienipa maumivu nikamanyangao, na tena maumivu dawa ninywe vidonge. Marafiki mashosti kanitharau, kanitia uvivu, stress niwe mnyonge. Leo sina thamani, ndo maana unawafata miluko. Oh baba, leo sina thamani, ndo maana unawafata miluko. Oh baba, weni aje niache nende sala, weni aje niache nende salama. Mara ugomvi unakurukua, unanituka na mimi. Hata zawadi nikikuletea hausemi asante. Tena nashea ta bila kujua we uridhiki kwa nini. Kuna wakati nilijisumbua mwenzangu usiwaze. Wangu moto we unauchanganya, umekuwa kivuruge unavu sana. Baba we, kitu gani kwako nisijafanya? Hey, hey, ama kuna mtu mnapenda na sana? Leo sina thamani, no mana unawapata masista duhu. Oh baba, leo sina thamani, no mana unawafata masista duhu. Oh baba, we ni aje ni aje we ni aje ni aje we tapona kidogo kidogo tapona mi ni aje.